Seguro que tenías ganas de que este momento llegara. Pues estamos aquí de nuevo, listos y prestos para compartir canciones, compartir recuerdos, para compartirlo todo en definitiva. Onda 10. Buenas noches, soy Patrick de Frutos. Esto es Escondidas. Esto es Onda 10.